Bien amigos, nos vamos ya con nuestra tercera entrevista en esta jornada informativa. Hoy contamos con la presencia del maestro Luis Beltrán Vargas, presidente de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, institución que está apoyando el desarrollo del Festival Nuestro Pasillo, su primera edición que se viene desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que el próximo 6 de octubre, ya pocos días, tendrá su desenlace. Conoceremos cuáles serán los ganadores en su primero, segundo y tercer puesto de este importante festival que ha concitado el interés de 130 dúos a nivel nacional. Muy buenos días, ¿cómo está, maestro? Bienvenido. Buenos días, es un gusto estar nuevamente en esta radio que es tan popular, tan querida por todos, muy amable. Yo quisiera conocer sobre, de su mano, cuál ha sido el trabajo con el cual ustedes han arrancado apoyando a este festival Nuestro Pasillo. Bueno, la iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de convocar a dúos mixtos, porque sí hay en el Ecuador, pero hay muy pocos, para que interpreten la música ecuatoriana ha causado un interés muy, muy profundo, muy, muy querido en la sociedad. Ahora mismo, de lo que se inscribieron 130 dúos mixtos de todo el país, ahora mismo están participando. El día de ayer ya se realizó la segunda semifinal de la interpretación, claro, en realidad de estos pasillos más populares. Entonces ha causado gran interés, y Sarime, que es la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, tenía que apoyar, tenía que estar inmerso en eso. Es que no solo estamos apoyando con cierta cantidad de dinero que se necesita, porque es muy muy muy costoso la producción de este certamen, claro, pero también estamos aportando con la convocatoria que nosotros hicimos a nuestros asociados, a nuestros alumnos que están en procesos de formación para. Y ahorita mismo, ¿hay alguien de ustedes que esté que se va a disputar esta final? Sí, no lo puedo decir, pero en realidad los 12 dúos ya que están seleccionados, ya están listos, están preparándose ya para el día domingo, es decir, ha causado que tanto interés que están muy, muy contentos en realidad. Los ensayos serán, es decir, es durante esta semana, porque el maestro Claudio Jacome, que es el productor de esto, el maestro director de todo el programa, está haciendo ya los arreglos conjuntamente con un grupo sinfónico, con un grupo de alta calidad de maestros músicos, para que la presentación sea del extremo lujo, porque como nos merecemos, como merece no solo el artista ecuatoriano, como merece no solo la casa ecuatoriana, sino como merece en realidad la identidad musical de nuestra patria. Y el público, porque ciertamente observar una presentación así con un marco musical amplio y con todo este tipo de capacidades, muy pocas veces se observa, son contadas las ocasiones. Ustedes, ¿cómo usted ha podido evaluar este tipo de festival? Bueno, causado el interés en los participantes, se han venido de alguna manera forjando ciertos ensayos y ciertos pulimentos. Sin embargo, ya mi capacidad o tal vez mi criterio artístico durante toda mi vida que he estado inmerso en esta cuestión, me obliga a pensar de que sí, cualquier artista que necesite o cualquier dúo que esté participando o que salga triunfador, sí necesita todavía un pulimiento, sí necesita todavía guías como para que peguen el pueblo. No nos olvidemos de que la interpretación del pasillo es una interpretación que requiere ese ángel popular para ganarse lo popular, porque muchas veces, con todo el respeto, un pasillo elevado en la categoría de interpretación académica no pega tanto en el pueblo como cuando un pasillo es cantado por el pueblo. ¿Acá atravesará temas más técnicos en el canto? ¿Por dónde irá ahí la solución? Sí, a ver, sí. En realidad requiere el ángel que nosotros le llamamos. Sí, en muchas comunidades dice, el chungo que le pongo en la canción. Eso es. Entonces, es el ángel que se llama. Es la forma de interpretar. Y cuando nosotros interpretamos la canción nacional, especialmente un pasillo que es de corte romántico, tenemos que hacerlo como cuando algún artista extranjero presenta un bolero, por ejemplo, un bolero extranjero que lo presenta con ángel, que lo presenta con emoción. O sea, falta un poco de emotividad, falta un poco también inclusive de afinación en algunos participantes. Sin embargo, yo el día de ayer conversaba con el presidente de la Casa de la Cultura y le decía, es decir, me pedía su apreciación y yo le decía, sí, me gustan algunos dúos que se han presentado, pero lo importante es no terminar el certamen y soltarlos. Es decir, si es que queremos, si es que la Casa de la Cultura o todos queremos de que este certamen lance un producto de alta calidad, tenemos que hacer un seguimiento a estos ganadores, a estos triunfadores que sean, para que lo poco que les falte o lo mediano que les falte, no mucho en realidad, porque por eso son ganadores, porque han sobresalido sobre el resto de 130 participantes, no, 260 participantes, porque son 130 dúos. Entonces, los que han salido eso también necesitan un seguimiento profesional, técnico o escenográfico o tal vez técnico vocal, de interpretación o de dominio escénico, probablemente, porque todos estos elementos se requieren para poder hacer una presentación de alta calidad. Entonces, para que ellos lleguen a ser unas grandes figuras en la interpretación del pasillo ecuatoriano. Esta convocatoria, el proceso del festival, así como también ya posteriormente lo que suceda después del 6 de octubre, ¿nos puede ofrecer un diagnóstico sobre lo que está pasando en nuestro país en estos años con la música ecuatoriana, de forma especial con el pasillo? Sí y no. A ver, sí, porque necesitamos en realidad un poco como Estado ecuatoriano, como pueblo ecuatoriano, necesitamos un poco reverdecer nuestra identidad musical. Eso crea precisamente es lo que está haciendo la Casa de la Cultura ahora. Lo que nos obliga es a encontrar nuevos talentos, nuevas voces frescas que vayan a reverdecer este ritmo del pasillo. Sin embargo, siempre existen, siempre van asomando desde la masa popular, porque el pasillo es popular eminentemente. Siempre van asomando voces frescas, voces nuevas, que sin necesidad de un certamen, que sin necesidad de que se les dé la mano para ello, solitos han salido en la palestra pública, en la palestra de la preferencia musical. Hablemos de los hermanos Núñez. Si es que nosotros hablamos de Karina Santiana, que es una excelente cantadora, por así decirlo, de pasillos, Normita Navarro, la misma Paulina Tamayo, que nació, no nace de un concurso, sino nace del pueblo, de su corazón, son intérpretes magistrales del pasillo ecuatoriano. Entonces, siempre habrá, mientras exista el pasillo y mientras existan ecuatorianos, siempre habrá uno que otro intérprete que vaya reverdeciendo esto. Sin embargo, el esfuerzo que ha hecho la Casa de la Cultura acertadamente ahora, es decir, trata de un poco reforzar ese planteamiento que tenemos en la necesidad de proteger nuestra música. ¿Y se ha podido observar ese reverdecimiento en jóvenes que han estado aquí concursando? Sí, definitivamente. Hay jóvenes que, por ejemplo, hay gente, yo estoy en los ensayos y también estoy en los concursos, es decir, en las semifinales he estado coordinando esta cuestión porque fui nombrado como jefe de piso en el del espectáculo, precisamente por la voluntad que tengo de como miembro de Sarime, como artista, como compañero de los cantantes, se me ha designado ello y estoy con ellos. Entonces se ve en realidad la emoción que tienen, ¿no? Y sobre todo se ve las ganas que tienen de hacerlo. Entonces, para nosotros es una gran cualidad de la Casa de la Cultura, porque les ha abierto una ventana Entonces, cierto es que no podrán ser los que ahora se presentan las estrellas, pero de la noche a la mañana. Pero esto ya es hay un una, proceso. Esto es un proceso, por eso decía, hay que hacer un seguimiento, hay que proteger esta cuestión. ¿Y los músicos que han estado participando, los dúos, se ha podido evidenciar en sus técnicas cuando están sobre el escenario sus procedencias, si vienen del lado de la música más al oído, más popular, más apasionado, también viene del lado musical, académico, técnico? ¿Se ha podido un poco diferenciar esas propuestas? Sí, y es curioso, es hermoso ver, muchas veces causa ternura, ver cómo artistas o cantantes que de alguna manera ya tienen cierta trayectoria, es decir, y más que nada tienen cierta trayectoria académica, con personas, hay personas que se han presentado por primera vez en su vida. Se presentan en un escenario, nunca, no han tenido una escuela, sino solo porque cantan bonito, se presentaron en el escenario y es más, han salido clasificados. Es decir, es curioso ver cómo se va amalgamando la técnica académica, compitiendo con el canto popular exclusivamente, con una técnica autodidacta. Claro. Por así decirlo, o solamente por la habilidad que han tenido en el cantar. Bueno, finalmente veremos qué es lo que sucede ya el 6 de octubre. Ahí la gente puede participar, ingresar a este importante festival que se va a desarrollar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para esta ocasión, nosotros conocemos que hay algunos precios que se van a realizar. Están, por ejemplo, la luneta está a $8, la butaca está a 12 y $15 es la zona VIP para que ustedes puedan acompañar y conocer finalmente a los ganadores, ¿no? Se tratará de 12 dúos los que se estarán enfrentando en la gran final, acompañados por un marco musical con la dirección de Claudio Jácome, quien estará haciendo este tipo de dirección musical. Un punto aparte, y con esto nosotros estamos ya cerrando porque el tiempo no nos permite más. Ustedes mañana, como Sarime, van a hacer un evento especial. Tengo entendido, por el Día del Pasillo. Sí, a ver, los artistas ecuatorianos vamos a saludar a nuestro ritmo bandera, el pasillo, y lo vamos a hacer conjuntamente con el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Se va a poner una tarima gigante en la plataforma gubernamental ubicado en la Avenida Amazonas. Es decir, Amazonas, un poco más allá de las Naciones Unidas. Sí. Entonces, vamos a poner una plataforma gigante y allí se va a hacer un festival, de pasillos, 100% pasillos. Entonces, vienen de algunas provincias, inclusive algunos pasilleros, y vamos a rendir este homenaje a nuestro pasillo. El día domingo 6 de octubre también estaremos en las afueras del pasillo, del Museo del Pasillo, haciendo una maratón de pasillos. Creo que son como 8 horas de cantar pasillos. Pero no va a ser un show común y corriente, sino más bien un show didáctico, porque se va a compartir con el pueblo el conocimiento de por qué se creó, cómo fue desarrollándose acá el pasillo ecuatoriano y sobre todo cómo debe ser difundido a nivel nacional. Ahí lo tienen, amigos, la invitación entonces para tener una semana del pasillo. El primero de octubre mañana aquí en la plataforma financiera al norte de la ciudad y el 6 aquí en la casa, y luego también pueden desplazarse para el centro histórico por el Museo del Pasillo. Queremos agradecer a Luis Beltrán Vargas, presidente de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador, por habernos acompañado. Muchas gracias. Siempre un placer. Muchas gracias.